pasado mucho tiempo. Yo no sé por qué. Es porque los dos lo dejamos. Acuérdate. Fuiste tú el que me dejaste. Fuiste tú la que me engañaste. Eso es mentira. Entonces dime la verdad. Yo me tuve que mudar a Canadá. Ese tipo de excusa no vale para nada. Porque me has durado una semana, 5 días y 8 horas. No merece más la pena quedar contigo, es una mierda. Me has durado una semana, 5 días y 8 horas. No merece más la pena quedar contigo, es una mierda. Porque me abandonaste. Eso pregúntatelo tú. No tengo ninguna duda. Yo fui mucho mejor que tú. Puede que te equivoque, pero yo creo que no. Quedamos a las 4. Me ha roto de nuevo el corazón. Si volvemos a quedar, si volvemos a quedar juntos, todo va a salir fatal. Me ha durado una semana, 5 días y 8 horas. No merece más la pena quedar contigo, es una mierda. Me ha durado una semana, 5 días y 8 horas. No merece más la pena quedar contigo. Thank you.